Bienvenidos a Palabras de Esperanza, un estudio minucioso de la Palabra de Dios para traer esperanza en un mundo que colapsa. La visión de nuestro ministerio es ser una extensión visible del reino de Dios en nuestra nación y en el mundo, donde las vidas sean restauradas íntegramente a través del obrar de Dios. Nuestro anhelo es ver vidas, familias y nuestra sociedad transformadas, producto de un encuentro y acercamiento con Dios. Con ustedes, Palabras de Esperanza. En sacrificio, Dios ordena todas las cosas si usted se somete a la voluntad de Dios. Muchos me llegaron a decir, quédate. Dios me dijo, no, regresa. Regresé. Era el tiempo de Dios, tanto para ir como para regresar y ahora para volver. Y de la misma manera, Dios dirige nuestras vidas. Simplemente tenemos que estar atentos a su instrucción. Recuerde el primer llamado del que estamos hablando, estar en el centro de la voluntad de Dios. Tanto para que cuando Jesús venga me haya haciendo su voluntad, como para cuando Él levante a su pueblo para ser usado en los últimos tiempos y el Señor haga así, diga, déjame ver quién está haciendo mi voluntad, a quién voy a usar, te elija a ti, porque estás viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Dios no ha de usar a nadie que se deje guiar por sus emociones, por su razonamiento, por la lógica o por su corazón. Dios ha de usar a los que son guiados por el Espíritu. No un día de culto, los 365 días del año. Dios ha de usar a aquellos que viven en el centro de su voluntad. A veces se preguntan, ¿por qué Dios le da más a esa persona? ¿Por qué Dios usa más a esa persona? Afirmemos nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y veamos si yo estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios. Tal vez esa persona sí esté caminando en la voluntad de Dios y yo no. En vez de decir por qué Dios le da más a esa persona, la pone más o la usa más, mejor viva en el centro de la voluntad de Dios. Y usted ha de ver cómo a usted también lo han de usar. Ha de ver cómo Dios lo ha de levantar. Ha de ver cómo para los últimos tiempos la gloria de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo también estarán sobre usted. Amén. En el centro de la voluntad de Dios, el primer llamado, en la perfecta voluntad de Dios, no hay atajos para alcanzar el propósito de Dios. No hay camino más corto. Es depender de Dios para cada día. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, mira esta decisión que voy a tomar. Las decisiones que tomamos influyen en nuestro destino. A veces nos envolvemos en muchas cosas sin preguntarle a Dios. Y los planes de Dios son otros. Y por todo eso en lo que nos hemos envuelto, Dios no puede dejarnos avanzar hacia lo que Él tiene hasta que no resolvamos todo el embrollo y todo el desorden que hemos hecho. Tomamos decisiones importantísimas sin preguntarle a Dios. Es de vida o muerte para nosotros andar en el centro de la voluntad de Dios. Es un llamado de vida o muerte, iglesia, que hace el Señor en esta mañana. a vivir en el centro de la voluntad de Dios. A partir de hoy empiece y espere la respuesta de Dios. A los que le preguntan y esperan en Él, su respuesta, su instrucción, su indicación, Dios le va a dar la respuesta. Amén. Dios se la va a dar. Dios se la va a dar. Vamos a buscar el Salmo 143. Salmo 143. Amén. ¿Ya lo tienen? Versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Al que le hace esa oración que le hizo el salmista, Dios le va a responder como responde en otro salmo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aparte que le va a responder, como dice en Isaías, oíd la voz que dice detrás de ti, id por este camino y no voltees ni a la derecha ni a la izquierda. Exactamente por donde debes ir, Dios te lo va a mostrar. Siempre y cuando le digamos como el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En otro salmo el salmista dice, en tu mano están mis tiempos. Solo el que vive en el centro de la voluntad de Dios puede decir eso. Porque una persona que esté viviendo en su propia voluntad y no la de Dios dice, Señor, en tu mano están mis tiempos. Y dice el Señor, pues si están en mis manos, ¿por qué tú estás caminando conforme a tu voluntad? Porque ese, lo que tú estás haciendo ahora no era lo que yo quería para ti justo ahora, sino otra cosa. Solo el que está en la perfecta voluntad de Dios puede decir, Señor, en tu mano están mis tiempos, cada etapa de mi vida, cada área de mi vida. Cada cosa que he de hacer en determinado momento en mi vida. Es tiempo, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de plantar, de recoger lo plantado. Tiempo de abrazar, de abstenerse de abrazar. Y esos tiempos, si usted camina en la voluntad de Dios, lo determina Dios. ¿Cuál es su tiempo? Su kairos. ¿Cuál es la voluntad perfecta? Recuerde, la definición de voluntad perfecta, estar haciendo exactamente lo que Dios quiere que haga, cuándo, cómo, dónde y con quién. Exactamente lo que Él quiere que esté haciendo ahora, hoy 10 de abril. No lo que yo suponga que Dios quiere, no lo que mi lógica me dice que Dios quiere. Lo que el Espíritu Santo de Dios me dice que Dios quiere. No hay límites en lo que Dios hace a favor de los que tienen, de los que viven en su voluntad. Dice en Segunda de Crónicas que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Otra versión dice, para mostrar su poder a favor de los que le son fieles. Yo diría, para mostrar su poder a favor de los que hacen su voluntad. Dice la palabra que el que permanece es el que hace la voluntad de Dios. Jesús mismo decía, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y a ella se sometió y conforme a ella vivió. Le costó, pero la cumplió totalmente. ¿Tendrás tú la satisfacción cuando Jesús venga de haber cumplido la voluntad de Dios? ¿Tendrás tú el privilegio de ser de los que Dios levante en la antesala de su venida, en el gran avivamiento que ha de venir para ser usados por Él, porque vives en el centro de su voluntad? Vamos a decirle al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. La gente necesita ver cristianos que viven lo que predican. Cristianos que vivan lo que predican. A veces decimos, sí, yo amo al Señor con todo mi corazón. Lo más importante para mí es el Señor. El que más ama a Dios, no el que más se lo dice, es el que hace su voluntad. El que hace su voluntad. El que deja que Dios guíe cada área de su vida, por insignificante que parezca. Nosotras las mujeres, hasta para una ropa, a veces el Espíritu Santo dice, el otro día, señores, una zapatilla. No era que estaba mal, no era que yo, simplemente no sentí tranquilidad. Y dijo, ok, me la quito. Después que me la puse, Dios sabía por qué me tenía que poner otra, porque eran más formales para el lugar donde debía ir. Simplemente no me dijo, estás en pecado, Maite. No, una advertencia, ¿por qué no te pones mejor la otra? Él sabía, porque él conocía el futuro y sabía por qué debía ponerme la otra. Es tener una comunión con Dios tal que hasta para las pequeñas cosas yo escuche a Dios. No tenga que esperar que un profeta venga a decirme, así te dice el Señor. A veces, ¿usted sabe qué hace el Señor? Guarda silencio. No le habla a usted ni a mí a través de nadie. ¿Usted sabe para qué? Para que aprenda usted mismo a escucharlo a Él. Para eso. La única manera de aprender a oír la voluntad de Dios para su vida es estando en intimidad con Dios. Es pasando tiempo con Dios. No hay atajo. No es por una emoción momentánea o porque dancé en la iglesia. Es en mi cuarto, en mi casa, trancado con Dios. Eso se va a reflejar en la calle y en la iglesia entonces. Tengo que buscar a Dios y conocer su voluntad. Los jóvenes somos muy dados a tomar decisiones sin preguntarle a Dios. Y una de esas decisiones es el de una pareja. Pregúntenle a Dios. Los que tienen que esperar su tiempo, espérenlo. Pero pregúntenle a Dios y esperen la respuesta. No se lleven de emociones. Esperen la respuesta de Dios para todo. Para todo, para todo, para todo. Señor, ¿tú crees que debo comprar ese carro? ¿Tú crees que debo comprar esa casa? ¿Tú crees que debo aceptar ese trabajo, Señor? A veces Dios le va a decir no, ese trabajo no. Y usted va a estar loco por coger trabajo y Dios le va a decir que no. Y usted tiene que ser capaz de elegir hacer la voluntad de Dios y no la suya en ese momento, aun cuando lo esté necesitando el trabajo. En muchas cosas, dependamos completamente de Dios. Dependamos por completo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, es tiempo de depender totalmente de la guía del Espíritu Santo de Dios. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. El segundo llamado, le dije que eran dos. Un llamado a la iglesia en los últimos tiempos. Uno, a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y el segundo, a funcionar como un cuerpo. A funcionar como un cuerpo, el segundo llamado. Vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4. Cuando lo tengan, me dicen amén. Efesios 4, lo vamos a leer del 1 al 11, del 1 al 6 primero. Bendito sea tu nombre, Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Preguntémosle a Dios, iglesia. Tiene planes tremendos para usted y para mí. Si no le preguntamos y esperamos su respuesta, nunca los vamos a conocer. Amén, ya lo tienen. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, un solo Espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. No la vuelve porque vamos a seguir en ese capítulo. El llamado que Dios nos hace, el segundo, es a funcionar como un cuerpo. La palabra de Dios llama a la iglesia del Señor el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora bien, el cuerpo tiene diferentes miembros: los oídos, los ojos, la nariz, los dedos, incluso las uñas. Todo tiene su función en el cuerpo, cada uno, pero es un solo cuerpo. El dedo no se va solo por allí sin el cuerpo. El cuerpo va junto con el dedo. Amén. Y Dios nos llama a la unidad del Espíritu. En los tiempos cuando empezaron, después que Jesús ascendió, les dijo que esperen para que descendiera el Espíritu Santo. Y dice en Hechos que ellos estaban juntos y, ¿cómo juntos y? No estaban solamente juntos en un lugar, estaban unánimes. Y unánimes implica la misma visión, el mismo sentido, el mismo espíritu, puestos de acuerdo. Y es lo que Dios nos pide para estos tiempos. Jesús, cuando oró, dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que seamos uno con Él, en intimidad con Él, en comunión con el Padre, y uno entre nosotros. Sin volar Efesios, déjela ahí, vamos a ver Colosenses 3, del 3 al 15. Amén, amén. Esa palabra de Colosenses nos invita, dice: ok, vístanse como gente que han sido escogida por Dios, santos, amados, de una entrañable misericordia. Sigue diciendo: con humildad, bondad, mansedumbre y paciencia. Y dice: soportense, soportaos unos a otros y perdónense. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó a ti, perdona también. Y sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones en un solo cuerpo, como fuiste llamado. Hay palabras que las dice tanto en Efesios 4 como en Colosenses. Una de ellas es, dice, en amor. Dice también: soportaos. ¿Qué es soportar? Esa columna, esas columnas soportan este lugar. Y las que no se ven, que están también en la pared, soportan el techo de este lugar. Nosotros debemos soportar a nuestros amigos. No es de que soportarlo, de que, ay, no lo aguanto, pero me toca soportarlo, déjame trabajar con él. Dios sabe que tenemos temperamentos diferentes, que algunos somos más difíciles que otros de complacer. Tal vez a veces uno entiende una cosa de una manera y tal vez el otro se la dijo de otra. Tenemos sentimientos y emociones, y de acuerdo al temperamento, cada uno es diferente. Hay unos más sensibles que otros. Ahora bien, Dios dice: ok, sopórtense, apóyense, perdónense en amor, en unidad. En este tiempo, en la iglesia, a nivel mundial, en todas las iglesias, vemos competencia, envidia, murmuración, celos, rivalidades. Lo vemos en la iglesia, aún entre iglesias, entre congregaciones o dentro de una misma congregación. Y Dios, donde no hay unidad, no derrama su gloria. Fíjese que en Hechos dice que estaban unánimes. Si no hubiesen estado unánimes, aunque estuvieran juntos, Dios no hubiese derramado su gloria. ¿Verdad que no? Donde no hay unidad, la gloria de Dios no se manifiesta. Si usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en este lugar y en San Cristóbal, debemos vivir en la unidad del Espíritu. No solo la Iglesia Bautista Betel con la Iglesia Bautista Betel, sino aún con las demás congregaciones. Sin rivalidad, sin contienda, con mi hermano, en amor. Dice incluso la palabra, Efesios 4:1, dice que andemos como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Dice en el 4 también, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos nosotros tenemos en común una encomienda: extender el reino de Dios, predicar el evangelio. Ahora, cada uno tiene una vocación y un llamado diferente. Miren lo que dice en el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que hablamos mucho de llegar a la estatura del varón perfecto. Para ello, debemos llegar a la unidad de la fe como iglesia y al mismo tiempo ocuparme de mi responsabilidad, de mi vocación y de mi llamado. Solo allí seremos perfeccionados y llegaremos a la estatura del varón perfecto. Usted no puede decir, yo busco a Dios, yo le sirvo a Dios, yo hago esto para Dios, y olvidarse que usted forma parte de un cuerpo. Y debemos estar unidos entre sí, como vamos a ver más adelante. No hay en el reino de Dios llaneros solitarios. Jesús, ¿con quiénes trabajó? Con 12 discípulos. Antes de la venida de Jesús, usó a Juan el Bautista. Después de la venida, a los apóstoles. No hay estrellas en el reino de Dios, no hay llaneros solitarios. Todos, como un cuerpo, trabajamos para la extensión del reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué pasa? Te dirá, bueno, pero esos llamados, ¿qué pasa? Que no los vemos manifiesto en la iglesia. Aquí, en esta congregación, aquí en estas paredes, hay apóstoles, hay evangelistas, hay profetas, hay pastores y hay maestros. Aquí adentro, ahora mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no los vemos manifiesto? Ok, en una ocasión hablamos de la intimidación, ¿se acuerdan? Por un lado, por la intimidación, esos llamados se duermen. Pero también puede ser otra cosa. Vamos a Números 16. Dejen marcado Efesios 4, que volvemos ahora para allá. Números 16. A veces esos llamados están dormidos por causa de la intimidación, como aprendimos en una ocasión. Pero a veces, por lo que vamos a ver ahora, ¿ya lo tienen? Número 16, versículo 8. dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví. Y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuren? ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien sabe qué estaba sucediendo ahí? Brevemente, por favor. Solo leímos esos versículos, pero ¿qué había pasado? ¿Por qué Moisés le respondió así a Coré? ¿Alguien lo puede decir? Alirka. Exacto. Hubo rebelión. Coré, que era levita, recuerden que los levitas eran los encargados de ministrar en el templo, tanto adoración a Dios como todos los servicios. Se puede decir que hoy son los adoradores y los diáconos. Eso hacían los levitas, se acercaban al Señor, a la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Coré se levanta y dice que si por medio de ellos solamente es que habla Jehová. Moisés consulta a Dios y luego le responde lo que le respondió ahora. Le dice: no te conformas con que Dios te haya elegido para ser levita. También quieres ser sacerdote. Y eso es lo que pasa. A veces esos llamados no los vemos funcionando en la iglesia, porque tal vez Dios te llamó, tiene un llamado para ti, vamos a decir, como profeta. Pero tú ves que otro es evangelista y tú quieres ser evangelista. Como tú quieres tanto ser como ese, no te enfocas en ver qué Dios tiene para ti. Amén, iglesia. Eso pasa también. A veces estamos enfocados en cómo Dios usa a una persona. Ojo, no digo que tú no puedas decir: Señor, úsame como tú usas a tal persona, en el poder que Dios la usa, con la autoridad, con la unción. Pero haciendo lo mismo, somos un cuerpo. El dedo no puede querer hacer lo que hace el ojo. Es imposible. Cada uno de nosotros debemos enfocarnos: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es mi tarea en el reino? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? Dejemos de ver al otro y querer ser como el otro. Busque lo suyo. Tal vez sea mayor que lo que usted está deseando del otro. Amén. Amén. Es tiempo de la iglesia vivir unida, unánime, en un mismo sentir, pero al mismo tiempo ocuparse cada uno de su función. Como les dije, el cuerpo es uno. Una parte del cuerpo, a menos que se haya partido, no puede ir sola a un lugar. Ahora bien, los pies la llevan, la cabeza le va diciendo por dónde tiene que ir, los ojos. Cada uno haciendo su función, pero unánimes como un cuerpo. Volvamos a Efesios. Volvamos a Efesios 4 para ir cerrando. No desear los dones o los llamados de alguien más. Buscar los míos, lo que Dios tiene para mí. Sigue diciendo en el 14. Así que ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar con astucia, emplean con astucia las antimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, como decían Colosenses, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Dice el Señor, crezcamos. No seamos llevados por donde quiera, por cualquier cosa que oímos por ahí. Dejémonos de ñoñerías, nos dice el Señor. Ya no es tiempo de que me hicieron, de que me dijeron, de que no me tomaron en cuenta, de que si no me saludaron, de que si no me llamaron. Es tiempo de usted enfocarse en su relación con Dios. Y simplemente, si su hermano cayó o falló, en vez de señalarlo, levántelo. Para eso estamos. Dios dice, crezcamos como un cuerpo unido entre sí. Como las coyunturas se ayudan mutuamente. Cada parte de mi cuerpo, mi brazo ayuda a mis manos, mi mano a los dedos. Cada una va entrelazada. Aunque cada una hace su función. ¿Usted está entendiendo, hermano? Como un cuerpo entrelazado, unido, pero cada uno haciendo lo que le corresponde. Cada uno haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Termina diciendo esa palabra. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Piense en un edificio. Una construcción de un edificio bien grande. ¿Qué se necesita? Váyame mencionando. ¿Qué se necesita? ¿Qué tipo de gente se necesita para construir el edificio? Maestro constructor. El dinero, pero el personal que se necesita. Obrero, maestro constructor, ingeniero, plomero, electricista, ¿qué más? Los pintores para cuando esté lista. Ajá, hasta decoradores. Pero ¿qué pasa? Si cada uno empieza a hacer el trabajo a su manera, ¿qué va a pasar? Para que se lleve a cabo lo que el arquitecto dijo que quería y diseñó, cada uno tiene que ponerse de acuerdo. Cada uno tiene que haber una comunicación. Aun cuando los obreros hayan terminado su trabajo y se vayan, el ingeniero que supervisó a los obreros tiene que comunicarse con los otros, con los electricistas para poner todo así. Y así mismo somos nosotros. El arquitecto Dios tiene un diseño para la extensión de su reino. Nosotros somos, cada uno, electricista, obrero, plomero, ingeniero, todos tenemos una función. Simplemente, unidos, cumplamos nuestra función. En amor, es difícil. A veces uno entenderse, a veces uno se molesta, es difícil. Pero no es imposible. Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, nuestro temperamento tiene que sujetarse al Espíritu Santo de Dios. Y eso nos hace ser más dóciles, ser más mansos, dejar pasar algunas cosas, algunas ofensas tal vez o algo que me dijeron. Dejar de ser tal vez muy impulsivo en responder y simplemente callar y aprender de Dios. Es un proceso, sí. Pero no lo dejemos para muy tarde. Desde ya Dios debe irnos moldeando. Si andamos en la voluntad de Dios como un cuerpo, haciendo lo que Él quiere, dejémonos moldear por Dios. Amén. Rindamos nuestra vida por completo al control del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que les decía al principio, todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Amén. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Son los últimos tiempos. Dios llama a su iglesia a vivir en el centro de su voluntad y a vivir en unidad como un cuerpo, en el Espíritu, en un Espíritu. Voy a terminar leyendo. Segunda de Timoteo 4, búsquelo.

Tienen que saber.